4:23 de la tarde, Negro Chico de los Espíritus, estamos escuchando y nos permitimos con el señor Diego Motto transformar esta columna que tenía un eje central, la partimos al medio y nos metemos de lleno aquí en lo que es la ciudad de Luján. Veníamos hablando de las características que tenía el macrismo y a partir de ahí dije, Diego, ¿se puede pasar esto a la parte local, aquí directamente a lo que fue esta semana bastante movida en términos políticos dentro del Consejo Deliberante, con el despido de las compañeras de la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿Cómo podemos armar este mapa local? Espontáneo siempre sale mejor que lo preparado. Sí. ¿Cómo no? Vamos tirando. Hay una cuestión que es que la gente que vive, que por ahí que se crió, no sé, en algunas zonas del conurbano, etcétera, no tiene una identidad. Los lujanenses somos muy lujanenses, ¿no? Sí. Entonces, si uno me da a elegir, che, ¿hablamos del proyecto del país del macrismo o hablamos del proyecto de Luján del lucianismo? ¿Vos qué preferís? No, yo me quedo acá, ustedes saben. No me tire porque yo me tiento. El que nos lleva para arriba es el señor Vázquez. Justo hoy no está, así que nos podemos... No hay lugar de discusión. Uno se queda a discutir qué quiere hacer el lucianismo con Luján. Exactamente. ¿No? Es una discusión que tira mucho. Una reflexión sobre eso. ¿Por qué queremos tanto a Luján? Yo creo que porque somos así de pueblerinos en un punto, pero también porque Luján es una ciudad excepcional. No me saca nadie esa idea de Luján, una ciudad excepcional. Tiene características que, si uno las compara con los municipios vecinos de la zona, no existen, ¿no? Realmente las posibilidades, primero, la maravilla de poder vivir en una ciudad que está atravesada por un río, ¿no? Y si bien le damos la espalda, eso, hay una cuestión, qué sé yo, para todos los que se han criado un poco en la naturaleza, que no han estado todo el día o toda la vida jugando una PlayStation o encerrados en instituciones privadas, poder criarse en un lugar de la naturaleza es muy lindo. Y Luján tiene, la verdad, una geografía espectacular y además tiene posibilidades de desarrollo económico, digamos, muy, muy significativas. Luján, esto es una cosa que incluso se ha estudiado, pero tiene cuatro patrones o cuatro matrices de desarrollo económico diferentes. Tiene la industria agropecuaria, tiene la industria del turismo, tiene el negocio inmobiliario, mucho más ahora que está la autopista cerca, etc. Y tiene, digamos, uno de los enclaves de producción de industria para el mercado interno más importante, que es la industria textil y todos sus agregados. Entonces, si uno rastrea en los municipios de la zona, es difícil encontrar algún distrito que combine esas características en tan poco espacio, digamos, ¿no? en tan poco kilómetro a la redonda. Eso que ahora, muchos lujanenses no conocen, o se les escapa, al macrismo no se les escapa ni de casualidad. No, vos nombraste el sector textil, justamente el lunes en la sesión del Consejo Deliberante estuvo Rodolfo Bianchi, el presidente de la Cámara Textil, poniendo un poco a consideración la grave situación que está pasando el sector con una gran cantidad de despedidos y además con estos tarifazos en el orden de la tarifa eléctrica que está generando aún más exclusión dentro de ese mismo sector. Hablaste del sector turístico, el cual desde el año 30 hasta hoy no se ha invertido nunca más, ¿no?, en la infraestructura que se necesita. Entonces, con esa gallina de oro que parece que nunca se termina de pulir, ¿cómo se entiende que un gobierno con las características del de Oscar Luciani siga siendo una potencia electoral? Porque fue lo que demostró el año pasado en las elecciones de medio término. Sí. Yo por eso daba este marco, ¿no? Sin duda, ahí Vidal y todo el equipo de Cambiemos es muy pillo, para decirlo en lenguaje de la esquina, con respecto a qué municipios premiar y a qué municipios castigar en función de recursos, de proyectos, etc. Lo que vuelve más significativo el asunto de que para el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Luján es un municipio jerarquizado, incluso en términos de apuesta de obra pública, de apuesta de financiamiento. Bueno, por acá al lado pasa una obra bastante importante que no por casualidad eligió hacer ahora y muy pronto el macrismo. Entonces, el gobierno nacional y provincial invirtió bastante en Luján. Al mismo tiempo, en comparación con otros municipios que gestiona el PRO, este gobierno es bastante prolijito. Si uno compara el gobierno de Mar del Plata, del PRO, el gobierno de La Plata y el de Luján, la verdad que es bastante prolijito. Entonces, esa combinación hizo que le fuera muy bien en las elecciones, además de la crisis de la oposición. Lo loco es que un gobierno con mucha caja nacional y provincial, que viene de una elección muy grande, no puede, dos cosas, no puede, digamos, tener soluciones locales para problemas de crisis, de la crisis general que está teniendo, y no puede aprovechar su viento de cola en términos de ventaja electoral para gobernar sin el pueblo y ni la oposición encima, digamos, ¿no? Entonces, Eso creo que demuestra ciertas incapacidades más bien gruesas del gobierno de Luciani, que con todo este viento a favor, con todas estas condiciones favorables, bueno, no puede resolver problemas que son de bastante índole doméstica en comparación con los problemas que puede llegar a tener para resolver el gobierno de Rodríguez, digamos, ¿no? ¿Vos crees que esta... cuando uno... voy un poquito más atrás, ¿no? Vos mirás una foto del Consejo Deliberante de cualquiera de las últimas dos sesiones ordinarias que ha tenido y se ve a los sectores que han sido más afectados por políticas económicas del gobierno nacional del lado de la oposición, ¿no? Y el oficialismo del otro lado, con sus 10 bancas, ¿no? Casi como blindado, sin tener como una afinidad clara con los sectores más desfavorecidos. ¿Eso tiene una matriz ideológica en el fondo? Creo que, a ver, es una combinación, ¿no? Sin duda los hombres se mueven por sus ideas, sin duda los hombres se mueven por sus intereses, y eso no es contradictorio. Entonces creo que hay un perfil de, bueno, de buen patrón de estancia de determinados sectores que componen en Cambiemos acá en Luján, donde efectivamente ellos se han criado, han actuado y ahora mucho más actúan como personas que le hacen un favor al resto con todo lo que están haciendo, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hay una poca capacidad para vincularse con fenómenos sociales que se les aparecen como amenazas, digamos, ¿no? Y no, en todo caso, como responsabilidades de mínima, digamos, ¿no? Entonces, por un lado hay eso, hay un perfil, digamos, ¿no? Hay un linaje que hace que se presenten así frente a la sociedad. Y por otro lado, hay un proyecto de gobierno que ellos quieren poder desarrollar donde... no son problemas los que se les vienen a ofrecer, digamos, ¿no? O sea, eso no es un problema para ellos determinadas situaciones que aparecen como problema en el Consejo Liderante, ¿no? Más bien son piedras en el zapato, son cosas que tienen que sufrir, son cuestiones que tienen que padecer, pero bueno, como condición de poder desarrollar un proyecto que es el que, bueno, que están queriendo imponer para el municipio. ¿Cómo se juegan, según tu criterio, no? Varias medidas de orden nacional que afectan directamente el bolsillo de muchos lujanenses y el reclamo de esos lujanenses hacia el Consejo Deliberante, que no puede dar respuestas porque realmente eso se activa o se genera mucho más arriba y no tiene las herramientas para desentramarlo, ¿no? ¿Cómo le puede llegar a afectar políticamente, electoralmente? Cuando hablamos de político, hablamos de contar los porotos el año que viene, cuando lleguemos al 2019, y saber si estos estos 8 años de gestión, ¿no? Luciani, ¿realmente le hicieron mella o lo sigue fortaleciendo? Claro. Yo creo que en términos electorales hay un problema con la oposición que es que es fundamental y que va a depender un poco de eso, qué tipo de... cuánto castigo hay o no. Con relación a lo anterior, me parece que el lucianismo, eso de vuelta, o sea, la escala de Luján es una escala tan pequeña en un punto y, digamos, justamente la cantidad de... las distintas matrices de desarrollo económico que tiene Luján permitirían algún tipo de cintura extra a la que hay. Es decir, Luján no depende solamente del cobro, o sea, de la industria textil, por ejemplo, para poder desarrollar la economía del pueblo. O sea, no es Rodríguez y la Serenísima, ¿no? Rodríguez, si se acaba la Serenísima, se acaba Rodríguez. Luján, al haber esa diversidad, bueno, uno podría pensar que un gobierno con cierta cintura podría, no digo solucionar, pero por lo menos sí atemperar determinadas condiciones negativas sobre uno de esos sectores. Entonces, el problema ahí tiene que ver con que no hay voluntad política para ellos, digamos, ¿no?, de resolver problemas que no lo ven a futuro. Nosotros creemos, o yo por lo menos creo que está clarísimo que para el lucianismo la industria del mercado interno, bueno, no es una prioridad en el desarrollo de que ellos piensan cómo desarrollar Luján hacia futuro, sino, bueno, estarían marcándolo. Creo, por ejemplo, que el negocio inmobiliario sí es una prioridad. O sea, en la perspectiva de lo que Luciani piensa, o los intereses que están, digamos, representados en Luciani, piensan que hay que hacer en Luján, bueno, el negocio inmobiliario ocupa un lugar central. Por eso es que, bueno, aparecen un montón de normas y hay una inteligencia colectiva de parte del gobierno municipal en función de desarrollar esos elementos. Entonces, no hay una cuestión de que como le bajan línea de lo nacional, acá no pueden hacer nada y están embretados en decir algo pero no pueden hacer nada. En realidad sí hay margen para hacer, porque hay condiciones materiales para por lo menos atemperar determinadas cuestiones negativas, pero lo que no hay es una voluntad política de poder trabajar en función de una planificación más integral que tenga en cuenta que Luján tiene esa diversidad y que eso no es un problema, al contrario, debería verse como una ventaja comparativa, no como una cuestión negativa. ¿Eh?